Canción por el mañana. Toma mi corazón, aquí está nuestra esperanza, aquí están nuestras manos, que hay un pueblo por construir. Toma mi ilusión, aquí está nuestro trabajo, aquí está también el pan, hay mucha vida por compartir. Qué lindo ver los pueblos en un mismo caminar, luchando por la vida, trabajando por la paz. Qué lindo ver los pueblos en un mismo caminar, luchando por la vida, trabajando por la paz. Nuestras voces unidas, pregoneras de fraternidad, derribando las fronteras, que hay un pueblo por construir. Hermanos en el trabajo, unidos en la alegría, por conquistar la justicia, hay mucha vida por compartir. Qué lindo ver los pueblos en un mismo caminar, luchando por la vida, trabajando por la paz. Qué lindo ver los pueblos en un mismo caminar, luchando por la vida, trabajando por la paz.